Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2970, lunes, arrancando la semana, 19 de febrero. You should be dancing, porque así, you should be dancing es el mensaje de los Bee Gees para todos los políticos, porque en todos los partidos ya tienen candidatos. Es para estar bailando, ¿no? Bueno, algunos bailaron el zapateado porque se agarraron a catorrazos, como siempre, poniéndose de acuerdo. ¿Para qué discutir si lo pueden arreglar a golpes, ¿no? Ese es el lema de algunos de los... Pero bueno, arrancamos el programa con los Bee Gees que nos van a acompañar esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche de especialistas, hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues, espero you should que hayan be bajado. Dancing. Así es, debieron haber estado bailando el fin de semana, ¿no? Claro. Pues sí, el fin de semana siempre hay que festejarlo y estar a gusto, disfrutarlo. Así que, pues bueno, digo porque ya va a empezar la cuaresma, así que para aquellos reservados. No, ya empezó la cuaresma. Bueno, perdón, ya empezó, así que habrán muchos que pues se la llevan. ¿Tú la sigues? Muy tranquila, y por favor, con compañías como tú, Robert, es imposible. Ahora échame a mí la culpa, como diría mi compadre, ¿no? Pero eso, así que cortes de carne. Hay que estar bien acompañado para poder hacer una cuaresma. Semana, ¿no? Porque con alguien al lado que te esté pasando cosas, no se puede. Pero bueno, muy a gusto, Robert. Así que, pues bueno, ya preparándonos todos para la Semana Santa y Semana Pascua, que ya están a la vuelta de la esquina. Pero bueno, Robert, el tema de hoy muy interesante. Fíjense, amigos, hoy vamos a platicar de cómo mantener nuestra relación de negocios con nuestros clientes, y eso es tan importante hoy con la competencia que florece, que existe, sobre todo aquí en Yucatán, que ves que abren plazas y abren locales y abren comercios y vienen franquicias de aquí, de allá, y bueno, mucha gente dedicándose a lo mismo, o sea, repetidas veces, y bueno, la competencia se pone cada vez más dura, y pues bueno, hay que conservar a los clientes que tenemos, tenemos que ser muy, pues ahora sí que muy atentos, tenerlos contentos y bueno, buscar qué es lo que quisieran para mejorar ese servicio que les damos. Pero bueno, para eso tenemos a nuestro especialista de la noche que nos trae este gran tema. Robert, te cedo el micrófono para presentar a nuestro especialista. Gracias, nos acompaña aquí el ingeniero David Ascorra, él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert, buenas noches, Laura. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? De puras series, estuvo serial. Aprendiendo nada más. Sí, muy interesante el consumo de información. Pues de las plataformas de que están ahí, Netflix, Claro Video. Cada día hay más plataformas para... Sí, no, Oye, Amazon iba a lanzar una plataforma también de películas y seguramente series. Disney igual, o sea, está bastante interesante la... O sea, la competencia realmente se abrió en el streaming de internet, ¿no? Sí, y bueno, pues puede uno disfrutar horas y horas en familia ahí viéndolos. ¿Y qué crees? Fíjate que leía una noticia, no me acuerdo si el sábado o el viernes, que todavía están desarrollando me imagino que es un dispositivo para duplicar la velocidad de internet en las líneas telefónicas. Imagínate, de por sí ya la velocidad que tenemos. Ya con 10 megas. Se puede, corres muy bien. Se puede hacer perfectamente un video normal. No, no te no te afecta el pixeleo ni nada, ¿no? Claro, que no estén colgados los niños ahí cada vez con su dispositivo, sí, ¿no? Sí, pero bueno, interesante. Bueno, el tema que nos traes hoy es una... Es tan importante el mantener, establecer y mantener la relación con los clientes. Sí, justamente lo que comentaba Laura hace un momento, la competencia se va incrementando, los hábitos de consumo de las personas van cambiando notablemente. Van cambiando. Y bueno, para abordar el tema, para abrir el tema de hoy, pues puse unas 5 preguntas que son las que en un momento dado nos tendríamos que hacer como empresarios, como dueños de negocio, como líderes ejecutivos, ¿sí?, que estamos trabajando en las empresas, como emprendedores. Son preguntas que de alguna manera tienen que encontrar un eco en lo que, pues en el negocio, en lo que estamos manejando, ¿no? Por supuesto. La primera pregunta dice: ¿Cómo aseguraste o cómo te aseguraste que tu cliente recibió lo que esperaba después de haber hecho el cierre de ventas? O sea, después de haber vendido, ¿qué hiciste para asegurarte que el cliente haya recibido pues tu promesa? O sea, que hayas cumplido. ¿Lo hiciste? O simplemente... ¿Qué es una pregunta muy profunda, porque... O simplemente llevé la póliza y ya. Le entregué la cotización. Lo coticé, y no solo eso, sino que a lo mejor hasta le presté el servicio. Pero la pregunta es, ¿cómo me aseguré yo de que mi cliente haya recibido lo que yo le prometí? Esa es una primera gran pregunta, ¿no? Otra es... ¿qué hiciste cuando tu cliente no te volvió a comprar? Porque bueno, uno hace la primera venta y todo va muy bien. Sí, el primer contacto, y de repente, el primer cliente. Y luego de repente viene el proceso de la... Pues ya se finalizó el servicio, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y resulta que el cliente no volvió a comprar. O sea, seguramente en el auditorio existen personas que saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, déjame decirte, según yo, a nivel de estadísticas, el 90% de los vendedores o de los negocios traen una carrera loca por conseguir clientes nuevos. Sí, sí, sí. Y si regresan o no, no les importa. Bueno, no lo saben, diría yo. Sí, esa es una realidad. Y bueno... Esta es una de las preguntas que normalmente no nos hacemos. O sea, ya no compró otra vez, no hay problema, me voy por lo siguiente. Ay, vamos a hacer una campaña de marketing para conseguir nuevos clientes y nuevos prospectos y nuevas ventas. Y vas en una carrera ahí loca. Ahí va el objetivo, ¿no? Según esto, ¿no? Otra gran pregunta es: ¿tienes una lista formal de clientes en los que administras su información de ventas? O sea, ¿tienes tú como dueño de negocio o como gerente comercial una lista formal de clientes? ¿Conoces? Sí, o que sea en papel del baño. O en Excel, en algo. Sí. Bueno, estas son algunas de las preguntas. Regresando del corte, vamos a continuar enfocándonos a este tema muy, muy interesante. Bien, amigos, creo que es importante usted que va escuchándonos reflexionar en estas preguntas. Si usted, no nada más si es o no vendedor, en cualquier negocio, todas las personas requieren hacerse estas preguntas, porque déjeme decirle algo, en cualquier negocio, todos deben de ser vendedores, desde el portero de la puerta o desde el personal de limpieza, porque tarde o temprano van a tener contacto con un cliente. Entonces, siempre deben de saber qué hacer. Bueno, esto es la filosofía que tenía o que tiene Walt Disney en sus parques de diversión, donde entrenaba. Ellos descubrieron que el que mejor vendía las atracciones dentro del parque era el barrendero. porque todo mundo se le acercaba al barrendero para preguntarle, oiga, ¿dónde está la atracción fulana? Y entonces entrenaron a los barrenderos en los parques de Walt Disney, eran los expertos en guiar a la gente y a cómo llegar a los lugares que tenían que ir. Para que vea la importancia de estas preguntas, váyalas reflexionando. Por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. To love somebody the way I love you. Ahora sí, amigos, qué canción. Esto es todo un tema de los Bee Gees. ¿Quién no bailó con esta canción? Tampoco no hagan memoria, no van a decir ustedes que no bailaron con esta canción en alguna vez en su vida en las discotecas. Claro que sí, cómo no. Pues ese silencio así, es acusador. Estaba yo muy niño. Ya salió el peine. No, hombre, este es un super tema. Amar a alguien, to love somebody, es la segunda canción lanzada por los Bee Gees para el álbum debut internacional Bee Gees First, editada en 1967. Fue escrita por los hermanos Barry Gibbs y Robin Gibbs, con la producción a cargo de Robert Stigwood. Buena música, buena canción. Gracias, Juan de Dios. Buena música. Espero que a usted les guste. ¿A quién no le gustan los Bee Gees? ¿Cómo no? Será de tu época, ¿no? Los Bee Gees. Así es, Robert, claro que sí. Fíjate. A mí me gustaba mucho. Todos también de la tuya, ingeniero. De la época de los discos de acetatos. Todavía. Cuando se oían los acetatos. Pero bueno, buena remembranza con esa canción. Buenos recuerdos. Qué linda es la música cuando te trae esos recuerdos tan agradables. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro invitado y el tema de hoy. Las Américas de Grupo Sadassi está ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía. Yo le invito a que usted cheque y pregunte con los asesores de Sadassi la plusvalía, porque pues está ubicado al norte de la ciudad de Mérida. Ha logrado tener la calificación de excelencia entre los propios colonos, satisfaciéndolos con mejores constantes en sus diseños. Acaban de presentar el viernes de la semana pasada y todo el fin de semana los modelos 2018. Espero que ustedes hayan dado una vuelta por las Américas y haya escogido su casa. Tuvimos la oportunidad de entrevistar el viernes a diferentes personas que ya estaban y que fueron al Open House y que ya compraron su casa. Amigo, usted no se quede fuera, dése una vuelta al fraccionamiento Las Américas, vaya a la caseta de ventas, busque a un asesor, platique con ellos, ellos le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que usted verdaderamente estrene casa. Las casas están formidables. Yo lo invito a que se vaya y dé una vuelta y constate lo que le estoy diciendo. Además, en la mejor zona, la plusvalía en esta zona es altísima y es una inversión que usted va a hacer en su patrimonio familiar. No lo olvide, es el momento de tomar decisiones importantes en el patrimonio familiar. Hágalo, por favor. Le voy a dar el teléfono 941-2185, 941-2185. O métase también a su página de internet www.sadassiyucatan.com.mx y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio junto con el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo un tema importante de cómo consentir a los clientes, ¿no? ¿No es eso? Claro, y más que nada yo creo que las preguntas, la reflexión de las preguntas en las que estuvimos en el primer corte son un parteaguas importante en cuanto al seguimiento del cliente, de lograr la fidelización del mismo, que vuelva a comprar y que se mantenga con uno. Entonces, muchas veces en este proceso de venta creemos que cuando ya vendimos, ya se terminó el proceso, ya no hay que darle un seguimiento, y realmente ahí es donde nos estamos, ahora sí, ahorcando, porque, como dije al principio, hay una competencia tremenda afuera, y desde el momento que tú permitas que un cliente tuyo se vaya a la competencia, pues bueno, eso puede ser, bueno, pueden ser aquí dos opciones: o le va muy mal y regresa contigo, o le va muy bien y chau, chau, no lo vuelves a ver, ¿no, David? Es correcto. Y bueno, la gente pues que nos escucha, pues es bien sabido que uno de los factores críticos de éxito de los negocios pues son precisamente las ventas, ¿no? Y que bueno, que la fuente de las ventas precisamente está en la cartera del cliente, y la repetición en el proceso de compra son pues fuente de rentabilidad. Sí, claro, eso es, claro. Es más barato volver a venderle a un cliente que ya te compró, es, que estar trayendo clientes nuevos. Inclusive, aun cuando la naturaleza del negocio no genere una recompra, sí, por ejemplo, en el caso de Sadassi, ¿no?, que has comentado, Robert, vas, ves la casa, la adquieres, te atiende un agente, te la muestra, te encanta, la compras. Y digo, no vas a comprar una casa cada seis meses, ¿no? No, pero sí cada seis años. Compra, pero sí, vas a recomendar, sí, o sea, toda la experiencia. Claro. La experiencia de compra te va a permitir pues recomendar para que otra persona pues compre igual que tú. Pero bueno, si ya sabes, aquí la gran pregunta es, pues si ya sabemos que hay que vender y hay que tener, no te, a los clientes encima al vender. O sea, digo, pues ya lo sabemos, ¿qué es lo que pasa o por qué? ¿O qué es lo que nos detiene? ¿O qué es lo que hace que no apreciemos esta dinámica que se repite y se vuelve a repetir en todas las empresas, en todos los negocios, con todos los vendedores? Hay algo que nos detiene. Y bueno, reflexionando un poquito, encontré cinco elementos que a veces es lo que nos enclocha. Yo le digo enclochar, ¿por qué? Porque sabemos que es lo que sigue, lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, uno de los principales, bueno, son cinco, pero el primer punto que me gustaría conversar con la gente es que a veces nos fijamos objetivos muy por debajo de nuestra capacidad. Sí, es decir, no encontramos un verdadero reto o un objetivo que realmente se nos plantee y que pues nos mantenga motivados y entusiasmados, ¿no? O sea, correcto. De repente nada más es, bueno, tienes que lograr cierta meta o cierta... es más, ya le vendiste a los mismos de siempre, por decir. Entonces no hay el reto, y por consiguiente pues no tienes o no alcanzas, tu capacidad te da para más, pero al tener retos muy pequeños pues te vas empezando a empequeñecer también, ¿no? Ese es uno de los puntos que a veces no nos permiten generar esta sinergia de crecimiento en las ventas. Otro de los puntos es que de repente nos vemos rodeados de personas negativas. Nos contagian, ¿sí? De alguna manera tenemos influencia, así como nosotros influimos de manera positiva o negativa en las personas, también hay personas que influyen en nosotros. Y sí, uno de los no. puntos es estar rodeado de gente que hace cosas o que deja de hacer cosas, y entonces nos vamos como que juntando en zonas de confort. Y como no hay nadie que nos que te mueva, que nos mueva, que, pues que, ahí estamos. Y entonces es más difícil darse cuenta. Lamentablemente eso le pasa, pues ¿qué puedo decir? Yo me acuerdo en estadísticas, el 60% de los trabajadores no están a gusto en su trabajo. O sea, no son felices en su trabajo. y por ende esa manera, lo que dijiste, pues siempre te conformas con las metas que te las pongan baja, es muy fácil que seas, como le llamo yo, contaminado, o sea, las malas actitudes, las malas cosas se repiten más fácilmente y se contagian más fácilmente que lo entusiasta, ¿no? Entonces, lamentablemente, por eso luego encontramos malas caras cuando te atienden en algún negocio, ¿no? Y no quiero poner negocios aquí, que me acuerde, pero no es el objetivo, pero es parte de esto, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, nos faltan tres puntitos para continuar, para cerrar esta etapa. Pero sí, sí es importante igual también creer que se pueden alcanzar grandes objetivos sin mucho esfuerzo es algo que también es mortal. Y la realidad es de que no ayuda mucho las redes sociales. Como dicen los gringos, no hay lonche gratis. No, pues sí. Y bueno, también tener un marco también demasiado optimista, pues también claro. nos afecta, ¿no? O sea, tener objetivos excesivamente fáciles de lograr, ¿no? Como mencionabas hace un momentito, Robert. Sí, porque no hay esfuerzo de por medio. Así es. Y el chiste es que cuando hay un esfuerzo de por medio, la satisfacción es mayor. Exacto. A mayor esfuerzo, mayor satisfacción, porque mayor era el reto a la hora de enfrentar o de encararte a esa venta, ¿no? Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, Saturday Night Fever, quien no se... Este es el soundtrack, como le llaman, original de la película Saturday Night Fever. ¿Quién no bailó también con esta película? ¿A poco no? Todo mundo quería ser Travolta. ¿Bailabas como John Travolta? No, yo no era tan ay, no ligerito te para bailar. Yo te vi en una foto bien melenudo. No, bueno, pero... Y con tus pantalones acampanados. Pero no bailaba como Travoltita. Ah, bueno. Pero bueno, fue todo un éxito. Todo el mundo quería bailar como él en las discotecas Saturday Night Fever. Todo un éxito. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Déjeme, bueno, Laura nos tiene su ventana ecológica. Consejo ¿de qué nos hablas seguro. Hoy, Laura? Claro que sí, Robert. Hoy vamos a hablar de un consejo seguro. Y bueno, la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y fíjate que un seguro de gastos médicos mayores, pues es un respaldo valioso que ofrece apoyo, pues en caso de emergencia, ya que por algún accidente o enfermedad, y que además ayuda a conservar la salud y el bienestar. ¿Por qué dirán? Pues bueno, por la atención inmediata a la que puede uno accesar por contar con el respaldo del seguro de gastos médicos mayores. Recordemos que cuando no tenemos un seguro de gastos médicos mayores, pues tenemos que andar allá viendo cómo está la cuenta bancaria, quién nos va a prestar, qué vamos a vender para pagar luego al hospital. Y bueno, todo eso lo podemos evitar cuando tenemos un seguro de gastos médicos mayores. Y fíjate que en la actualidad el costo para recibir una atención médica pues se vuelve cada día más costoso, y por supuesto con la tecnología que sigue avanzando, pues también siempre que sale una nueva forma de aplicar un examen, de detectar una enfermedad, de darle seguimiento, incluso de curarla, pues todo eso es altamente costoso, ¿no? Entonces, el hecho de contar con un seguro de gastos médicos mayores, pues ayuda a resolver esas eventualidades y bueno, pues conservar ahora que sí la vida y los bienes más que nada, no tener que estar vendiendo terrenos, casa, pidiendo dinero prestado o sacando créditos, ¿no? Y bueno, ¿en qué me puede ayudar un seguro de gastos médicos mayores? Pues en una atención médica de emergencia, en acceso a la tecnología de vanguardia, en servicios de primera clase, en tener a médicos especializados para atendernos en hospitales privados y, por supuesto, acceso a la medicina internacional cuando nuestro seguro que contratamos, pues contratamos esa parte, esa cobertura adicional de poder tratarnos en el extranjero. Y bueno, les invito a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos darle ahí una plática y explicarle todas las diferentes alternativas que puede usted tener para obtener sus gastos médicos mayores. Y bueno, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y bueno, ¿cuántos años tienes en el negocio de seguros como asesor financiero? Desde el 2005, Robert. ¿2005? Sí. O sea, 12 años. 13. 13 Estamos años. En 2018. Bueno, está empezando, todavía no acaba. 13 años. Sí, Robert. Felicidades. Digo, esto es importante, amigos, porque pues, la experiencia y el conocimiento pues está a favor de que Laura lo pueda asesorar correctamente. Pero bueno, gracias, Lau. Gracias, Robert. Nos acompaña aquí el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y nos trajo este tema de cómo mantener nuestra relación de negocios con nuestros clientes. Nos estabas mencionando de estos puntos que nos detienen para darle recurrencia a los clientes, etcétera. Sí, es correcto, Robert. La idea de entender esta parte de qué es lo que nos está deteniendo es muy importante porque sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, hay estos elementos que nos impiden de repente podernos sacudir de estas inercias, ¿no? Y bueno, mencionando el punto número 5, que es lo que a veces nos impide pues, precisamente lograr o generar o hacer lo que tenemos que hacer, es justamente dejar que las circunstancias marquen el rumbo de tu vida. Sí, ahí va uno como veleta, ¿no? Para donde sopla sí, el viento. Sí, o sea, estos 5 puntos normalmente son los puntos en los que un vendedor cae cuando está en una temporada en la cual de repente no logras vender, de repente te quedas enclochado, te quedas ahí en estos 5 puntos que no te dejan salir del hueco. Bueno, pues para eso hay pues unas recomendaciones que tenemos para nuestros amigos radioescuchas, nuestra audiencia, ¿no? Bueno, ¿qué recomendamos? Número uno, pues recomendamos buscar ayuda. Una de las partes sí, más importantes claro. Es acercarnos a personas, a empresas que puedan brindar ayuda pues y puedan de alguna manera darnos alguna asesoría, algún coaching que nos permitan salir de ese bache de ventas, ¿no? Que bueno, que aunque sabemos por qué estamos ahí, necesitamos muchas veces encontrar primero reconocer que tenemos ese problema claro. Para poder pedir ayuda, ¿no? Otra recomendación es pues ponernos en contacto con gente positiva. O sea, hay que hacer una evaluación y ahí van un poco una crítica a las redes sociales. Hoy por hoy, si tú abres tu cuenta de Facebook, por ejemplo, y solo estás viendo pues información negativa, información que te pone de mala, solo estás viendo una situación que no te ayuda, bueno, pues es una manera de cortar esta racha, es precisamente encontrar temas que te permitan crecer como persona, ¿no? Bueno, y también tú autoevaluarte y ver qué actitud estás tomando las cosas, ¿no? Porque sí. Si estás en la actitud negativa, pues va a ser difícil que tú solito salgas de ahí. Es a nivel pensamiento, a nivel acción, ahí correcto. Es a veces donde hay que estar. Y bueno, también invertir en ti. O sea, tener un pensamiento en el cual te consideres parte del activo de tu negocio. O sea, por supuesto. Hay que reconocerse como activo. Y en este caso, por ejemplo, si eres dueño de negocio, pues reconocer y decir, bueno, pues voy a acercarme a un coach o voy a acercarme a alguien que me pueda en un momento dado dar herramientas para poder salir, ¿no? Otro punto importante que igual es sumamente importante es enamorarte de nuevo de tu empresa. Claro, claro. O sea, si no, si no lo haces, mejor véndela porque te va a matar. Sí, o sea, es una realidad. Acordarte, o sea, ok, de repente tienes ya 20 años en el mercado, o 25 años, o 30 años, o 10 años, pero luego se te olvida por qué, o cómo es que estabas, cómo empezaste, ¿no? Y es importante dar un recuento para poder reconocer ese amor que tú sentías, esa pasión que tú sentías, y eso te va a ayudar a salir. Y bueno, también es importante compartir tu crecimiento personal, profesional y empresarial. Y esto va pues a integrarte a otras redes sociales. La semana pasada platicábamos un poco de LinkedIn. Y bueno, pues una buena práctica es pasarte, entrar a LinkedIn, leer, bueno, estar cerca de gente. Y también puedes tú definir qué gente, a quién quieres seguir. Sí, sí, sí. Digo, esa es una ventaja enorme de las redes sociales. Es correcto. El LinkedIn, usted, mire, puedes. Yo, por ejemplo, sigo a Bill Gates, sigo a Richard Branson, sigo a varias personalidades empresariales que para mí son modelo de cómo hacer negocio y que continúas aprendiendo, ¿no? Sí. En Facebook, creo que también una nueva modalidad, que yo también lo hice la semana pasada. Puedes escoger a quién, qué es lo primero que vas a recibir cuando te metes a tu Facebook, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Son hasta 30 páginas o 30 personas que puedes poner, que Facebook te los va a poner en tu timeline, lo primero que abras, ¿no? Sí, pero eso, esa es una decisión que se tiene que tomar. Ah, claro. Porque de repente uno, pues, te empiezas a rodear en tu red social, pues de gente que solo te está poniendo memes y que solo está compartiendo política y mala política, porque pues es lo que abunda ahí en la red. Y esto también de alguna manera afecta el desempeño. Influye profesional. Influye en tu estado de ánimo, por supuesto. Que esos son los estados de ánimo que se contagian, aunque sean a través de Facebook, amigos, aunque no lo crea. Así es de que eso está en la decisión de ustedes. Pero mire, la reflexión aquí más importante es que haga esta reflexión. Oye, yo estoy en este caso o en este o en este, pero tome acción, haga algo de lo que le platicamos aquí. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Otra linda canción de los Bee Gees, Tragedy. Es una canción compuesta, incluida en su álbum de 1979, Spirits Having Flown. El sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en febrero de 1979 y repitió el logro en el US Billboard Hot 100, aunque no fue parte de la película Saturday Night Fever. Sí fue añadida al musical de West End Theater. Pero fíjense, algo interesante, ese tono de voz que implicaba, no me acuerdo cómo se llama, el más grande de los Bee Gees, todo mundo empezó a copiarle ese tonito de voz, así muy chillón, porque es muy pegajoso ese tono de voz que los Bee Gees le impusieron a sus canciones, ¿no? Yo en un principio, cuando no los conocía, porque pues en aquel entonces no había MTV ni nada de eso, no los conocía, nomás los oía, creía que era una mujer, hasta que los vi en la portada de un disco y dije, ¡ay, estos tipos! Este es el que canta. Y bueno, increíble que se haya hecho tan famoso con esa voz, porque realmente... Increíble, sí. Si oyes la voz así sola, sin la música, como que tú dices... Chillona, sí. Parecen las caricaturas estas de las ardillas. Pero bueno, Fue un hitazo, es increíble. Sí, sí. Muy pegajoso. Bueno. Pero bueno, ahí tiene usted. Los Bee Gees nos acompañaron esta noche aquí, gracias a Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación para darle cerrojazo a la conversación de esta noche. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Déjeme hablarle de su aplicación estrella, Soft Restaurant. Mire, esta aplicación está en más de 27 mil restaurantes, no en Mérida, a nivel mundial. Bueno, aquí en Mérida, ¿cuántos restaurantes habrá? ¿6 mil? Ya llegaremos a 6 mil, 7 mil, yo creo que por ahí anda, ¿no? Cada día abren más restaurantes aquí en la ciudad de Mérida. ¡Qué bueno! Así tenemos posibilidades. Y mire, Soft Restaurant es verdaderamente una herramienta que te ayuda a establecer controles en tu negocio de restaurante. Si no lo tienes, vas a sufrir. Entonces, y mire, National Soft es una empresa yucateca. Aquí los tenemos a los que los desarrollan. Así es de que márcales 941-5077. Diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de Soft Restaurant. O escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá. Y estamos con este tema. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema muy interesante para verdaderamente entrarle a las ventas de lleno, ¿no? Pues más que nada, Robert, invitar a nuestra audiencia a la reflexión de qué es lo que está haciendo, cómo está siguiendo estas ventas de los clientes que ya ha tenido, cómo los mantiene, porque también la parte de la fidelización del cliente siempre es muy importante, no solamente el hecho de reflexionar qué fue lo que hiciste después de la primera compra, qué tanto has logrado darle a este cliente para que se mantenga en cuanto a servicio, en cuanto a innovación, en cuanto a facilidades, porque pues el mundo cambiante, pues siempre tenemos que utilizar, hacernos de diferentes aplicaciones para darle ese mejor servicio al cliente y estar más prontamente junto a él, como lo es el celular, el WhatsApp, el Facebook, por ejemplo, de mantener esa, alimentando esa retroalimentación y ese servicio ante las dudas que pueda presentar el cliente. Entonces, pues más que nada recordarles a nuestros amigos radioescuchas que los artículos que siempre platicamos acá los pueden repasar en nuestro podcast de nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, y pues también pueden escuchar el audio de este programa en nuestro podcast. Pero bueno, David, y también en el portal Líder Ejecutivo, también en el portal Líder Ejecutivo. Pero bueno, de las recomendaciones que ya nos diste, las conclusiones, pues bueno, continuamos con el cerrojo del tema. Muy bien, Laura, gracias. Y bueno, ¿cuáles serían las conclusiones para este tema tan interesante que son el de las ventas, ¿no? Creo que para mantener una relación estable con nuestros clientes, bueno, pues dependemos de nuestra propia fuente. Es decir, nosotros somos responsables de mantener la relación, y tenemos que, como si fuera una relación de pareja, tenemos que estar bien nosotros, es decir, tenemos que tener una buena actitud, tenemos que tener ejercer un liderazgo adecuado en nuestros negocios para poder darle retroalimentación a la relación que tenemos con nuestro cliente. Y tiene que ser un proceso constante. Así es. Es en continuo movimiento esa, exacto, relación. Hay que estar consciente realmente de esto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay clientes, cada cliente puede ser diferente, ¿no? Sin embargo, es importante considerarlo para saber cómo se comunica o cómo le gusta al cliente la comunicación con nosotros. Por ejemplo, hay clientes que te dicen, no necesito que me estés hablando cada dos días para ver cómo estoy. O sea, a veces hasta cae mal eso, ¿no? Entonces, depende de cada cliente, claro, cómo se establece esa comunicación. Por ejemplo, basta un WhatsApp para decirle una manita, un like ahí en el WhatsApp, uh-huh, o un buenos días o hasta un chiste, ¿no? Se puede utilizar la tecnología para poder estrechar esa relación. hay tecnología que nos puede facilitar el trabajo. Existen sistemas CRM. Bueno, como el tuyo, tú tienes un CRM, ¿no? Sí, tenemos un CRM que se llama Nexo CRM, que bueno, es una herramienta que le puede ayudar a la gente, al empresario, al director comercial, bueno, pues a usarla para poder aplicarse y lograr esa comunicación con el cliente. Hay sistemas ERP de planeación de recursos, existen e-commerce, el correo electrónico, el chat, en fin, hay tecnología que nos permite tener esa relación con ese cliente. Sin embargo, bueno, hay decisiones que solo nosotros podemos tomarlas, como es el hecho pues de tener una buena actitud, o si no la tenemos, reconocer que no la tenemos y buscar ayuda para poder salir, digamos, de ese bache, ¿no? Y bueno, pues yo agregaría algo que es muy importante, amigos: ser humildes y quizás reconocer que no sé vender, porque eso te va a llevar a que inscríbete en un curso para aprender a vender, porque se puede aprender a vender, claro que sí. Es algo que necesitamos aprender. Todo aquel que está a punto de abrir su negocio, mi primera recomendación es: primero aprende a vender. Oye, pero es que mi idea es genial. Pues será genial, pero si no la sabes vender, el negocio no prospera. Es así de simple, ¿no? Es correcto, es una realidad. Y bueno, pues una última reflexión. Pues como empresarios, emprendedores, profesionales independientes o líderes ejecutivos, pues somos el activo más importante de nuestros negocios, ¿no? O sea, al final nosotros somos los que le damos soporte al negocio. Así que bueno, pues haciéndole un poco de caso a Robert Kiyosaki, pues él dice que bueno, pues que nosotros o son más bien los activos los que te harán verdaderamente rico. O sea, correcto. Los activos son los que realmente te dan ese valor, esa riqueza. Y pues lo más importante es eso: invierte en ti, invierte en el activo. Y déjenme decirles, el activo también es todo lo que tú hagas que mete dinero a tu bolsillo. Así es. Y lo puedes hacer hasta tal nivel de sistematización que el activo puede funcionar sin ti una vez que lo perfeccionaste. Que ese puede ser tu negocio. Tu negocio lo tienes que llevar a que funcione sin ti, con todo lo que dijiste. Hay herramientas profundas por todos lados. Pero bueno, mi querido David, muchas gracias, un temazo. Gracias, Rob. ¿Dónde te pueden localizar? Pues en internet, líder ejecutivo, o en mi correo david.ascorra@gmail.com. david.ascorra@gmail.com. Asesoría gratis. Ahí está. Ahora sí, eso quedó grabado. Gracias, David. Vámonos, Lau. La primera. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Gracias, David. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásala bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.